Bastante simple, corta, información general, CDI y cualquier otra cosa la dejamos en el punto 3. Información general, hay capítulos que aún no han subido la información del día Z al sitio y voy a dejar el link. Ahí está, por algunos posts me enteré también. Lo que sea que se vaya a hacer, aunque sea repartir discos, aunque sea realizar la campaña One Planet Project, lo que sea, también subirlo como actividad partícipe del día 6. A ver si lo pueden subir los capítulos que estén atrasados, o quienes no estén acá, ojalá que lo escuchen y en la grabación, en el transcurso de estos 7 días que queden, lo hagan para darle la idea de una actividad síncrona, que son pocas las que tenemos según nuestro calendario de eventos, así que por favor, repito que lo hagan. Hay otra cosa, hay una modificación que hasta hoy nomás se está hablando de ella en forma pública. TCTM Chapter también va a ser reordenado. Yo quería pasar el aviso que hay algunos capítulos, como México, que están pidiendo que se actualicen los subcapítulos, o capítulos más bien dicho regionales o locales. El sitio ahora va a funcionar de otra manera, van a ser los coordinadores nacionales quienes coloquen los capítulos User in your locales, channel timed regionales out. o de ciudad inclusive. Lo van a hacer las mismas coordinaciones nacionales. Se está delegando un montón de información. Y eso tenía yo más que importante anotado, así que si hay alguien que quiera dar alguna noticia, no sé si Jorge o Víctor tienen alguna noticia de la administración de capítulos. Ya era hora, viejo. Lo de delegar, dices tú. No, lo de que las cosas no dependan de una sola persona, de un grupito reducido de personas, no porque exista un grupito reducido de personas que tome las decisiones por todo, sino porque User precisamente esas cosas no tienen que depender de pocas personas, si no se pierde el flujo de información. Y respecto a eso, tengo un par de comentarios que después lo dejamos. perfecto. Tu voz fue Joaquín. La voz de varios más. El tema se está delegando. Jorge, ¿querías hablar algo? Bueno, yo he participado en colaborando en acelerar un poco el proceso del lanzamiento del nuevo sitio de capítulos. Yo no soy técnico, así que solamente he hecho carpintería barata, texto y eso, pero sé del gran esfuerzo que ha hecho Miguel. Mí personalmente me gusta mucho el sitio, me gusta mucho la nueva fórmula de que el sitio es básicamente manejado por todos. Yo diría que en no más de 2 semanas el sitio ya va a estar listo. Por lo que sé de parte de Miguel, él va a enviar un email a todos los coordinadores de capítulos de Global para impartir una charla o unas tips para efecto de las primeras de cambio en el manejo del sitio, y eso será en breve, en unos días. Así que él está dando los últimos toques finales y pronto, pronto estará listo. Ustedes recibirán el email. Buenísimo. Bueno, yo dejé el borrador ahí abajo, por Pequeño si acaso. comentario, un pequeño comentario con respecto al comentario que hacía Joaquín. Es que hay muy poca gente trabajando en esta parte del global del movimiento. Así que cuesta trabajo y mucha mucha dedicación de las pocas personas que están aquí. Exactamente ese punto. Era solo para aclarar eso, ¿no? No, no, no. O sea, la idea es ayudar, o sea, no es echar en cara de nada de que existe un grupito por ahí dando vueltas. La idea es, macho, o sea, hay que hacer que las cosas funcionen. Y hace rato que las reuniones internacionales están paradas, que hay flujo de información que no pasa. Hay un montón de material que tanto nosotros como de otros capítulos están generando y que no, que digamos, no hay comunicación. Entonces, o sea, para mí algo que está fallando ahí. ¿Se entiende? O sea, la crítica es, vamos, hagamos que las cosas funcionen. Sí, eso es correcto, Joaquín. De hecho, en este momento se pretende expandir un poco ese grupo de personas que están trabajando en este tipo de tareas. Oscar, tu micrófono. User joined your Y te channel. vamos a tener en cuenta por si acaso, Joaquín, ¿eh? User A ver left si your puedes echar una channel. mano también. Sí, yo, mira, mi tiempo está bastante acotado. Estoy dedicándome más que nada a la cuestión acá local. Pero más allá de eso, si puedo dar alguna mano, mejor. Estuve hablando con Andrés y con otros más de por acá de Latinoamérica, que por ejemplo cuestiones de integración de miembros, de despejar dudas y todo eso, nosotros estamos haciendo a nivel argentino, estamos poniendo reuniones todos los miércoles a las 22, que cualquiera que quiera tirar su gente para acá, buenísimo, o sea, mejor, porque así repartimos los esfuerzos. O sea, la idea sería que todo lo que se pueda ayudar, sea bienvenido sea. O sea, a mí me interesa que la cosa funcione. Sé que Ecuador está parado desde hace mucho tiempo porque el único que está poniéndole pilas es Andrés. Sé también que, no sé, Chile, ¿cómo está? Falta de comunicación acá. O sea, estamos muy desconectados. Y a nivel internacional, eso es un problema. Porque, o sea, no tenemos forma de replicar cosas que se están User haciendo left your muy channel. piolas en un montón de lugares, tanto de Latinoamérica para el mundo como del mundo para Latinoamérica. Entonces, estaría bueno un poquitito reconectar todo eso. Si no, se va a terminar diluyendo todo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué día, el miércoles, dijiste que se están haciendo esas reuniones, Joaquín? Sí, miércoles a las 22 horas, hora argentina. No sé qué hora es en el resto del universo, pero es a las 22 horas en Argentina. Voy a poner un link ahí para que, si no lo saben, para que cada vez que tengan un evento en su capítulo, manden un email a esa dirección que se llama event@thesecondmove.com y ellos lo ponen en la columna de la mano derecha donde dice eventos. Excelente. Mira, nosotros acá a nivel nacional también teníamos un problema similar y lo que hicimos, digamos, cómo lo resolvimos diciendo, bueno, la página argentina funciona como un hub que todos los coordinadores locales o quien quiera de cada subcapítulo ponga sus noticias ahí. O sea, toma, le doy permiso de publisher y denle. De esa manera estamos generando actividad. Una cosa que pasa es que las páginas si no tienen actividad desaparecen eventualmente. Y tenemos que en mente poner alguna forma automatizada de, ya sea, o conectarlas por RSS o cosas por el estilo, para que de alguna manera se replique contenido local en la página, en alguna página más arriba, si se quiere. Como para que circule. Genial. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo más que agregar en información general en el punto número uno? Ok, entonces, ¿les parece? Nos vamos de cabeza a lo que sería el domingo 17 ya, el próximo fin de semana, el día Z. Y no sé si cada capítulo puede comentar un poco qué se tiene planificado. No sé, a lo mejor partir por Cristian, ya que ya lo vi. ¿Qué es lo que hay por aquí en Chile? Disculpen, no estaba poniendo atención. ¿Cuál fue la pregunta? No, aquí ya nos metimos en el punto 2 de la agenda, en el día Z. Entonces, comentar un poco qué es lo que se va a hacer. Ojalá que cada capítulo pudiera contarnos un poco y animarse también, si es que no hay algo planificado. Y de esa manera, tener un feedback de ideas, de manera que si no hay nada planificado, a lo mejor se puede tomar una idea de otro. Vale, sí, para esta tarde acá En Chile nos vamos a juntar en un parque a revisar el One Planet Project en un parque, no solamente eso, sino que vamos a tratar de con los activistas que participemos de hacer un evento más bien de entretenimiento cultural, hacer el proyecto, charlar, realizar un set de pregunta y respuesta ese mismo día. Ok, One Planet Project para el CDI con alguna guinda ahí en la torta aparte. Yo, perdona que usara ese ejemplo, Cristian, pero es que escuché, por ejemplo, no ha llegado Oscar de Perú, que algunos capítulos están un poco, no sé qué palabra usar, distraídos de lo que podría ser el evento global, porque no tenían la infraestructura, no tenían el lugar o los equipos para realizar una proyección o etcétera. Recuerden que el día Z es simplemente juntando y con lo que se cuenta hacer lo mejor posible. Ojalá una charla en un salón o algo por el estilo, pero tomé el ejemplo de Chile porque realizar una encuesta masiva, reunirse y hacer un set de preguntas y respuestas, basta. Es porque tampoco abarcar mucho es una idea y por eso que lo había comentado antes con Cristian. No sé si alguien tiene alguna idea, no sé, en Canadá, por ejemplo, alguien tiene alguna idea de lo que se va a hacer, o en los capítulos que están aquí, te queda el micrófono abierto. Bueno, yo puedo comentar acá de Toronto, que es lo único que sé. Del resto de Canadá no sé exactamente, pero de Toronto sí puedo poner el link de lo que vamos a hacer. Vamos a traer a Guillermo Maté. Va a dar una charla sobre el último libro que va a sacar pronto, que se llama Cómo nuestra sociedad materialista nos enferma, pues, ¿no? Y bueno, por primera vez desde el 2009 lo vamos a rodar el CDI para el Abril 4, ¿no? Y eso es porque, bueno, la habilidad que tiene él, ¿no? La disponibilidad, quiero decir, ¿no? Ah, él va a estar en Toronto haciendo una charla, entonces dijo, bueno, que sí, que podía, ¿no? Como ya ha hecho eso en el capítulo de Vancouver también, entonces está un poco familiarizado con nosotros. Y entonces, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, de 3 a 6 tenemos ahí las mesas con los booths y materiales. Y a las 6 cerramos eso y nos vamos todo al auditorio a escucharlo a él, pues, ¿no? Eso es corto, primera vez que lo vamos a hacer tan corto así. Realmente teníamos casi todo el día, comenzamos desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, algo así, ¿no? Pero esta vez va a ser así corto, ¿no? Pero está bien, ¿no? Primera vez. Excelente. Una cosita que habría que poner un poquitito de, no sé si de manifiesto, hacer alguna aclaración respecto de, bueno, de los Z Days han ido mermando en cantidad, no sé si en calidad, porque estamos subiendo más, pero en cantidad se ve a lo largo de 2010, 2011, 2012 y ahora por lo que veo en el mapita 2013, no sé si es que realmente hay menos eventos y si hay capítulos desconectados totalmente o que la gente no los manda sus eventos. Pero en general hay pocos eventos. Lo que estaría bueno es empezar a tirar ideas sobre eventos chicos que se pueden hacer con prácticamente nada, como puede ser hacer un One Planet Project masivo, como hacemos nosotros todos los meses, cosas así, aunque sea proyectar una película en, no sé, medio de una pared en tu casa, o invitar amigos o lo que sea. Estaría bueno tirar una especie de lista, que creo que eso todavía falta en la página de Z de Global. Sí, correcto. A eso apuntaba el alcance que hice yo. Tú lo dijiste muy bien. No sé si en calidad haya merma, pero de hecho se está apuntando muy alto y ahí es donde falta esa lista que dices tú para los capítulos que se desaniman un poco porque no tienen los recursos. Me gusta esa idea de proyectar en una pared de tu casa y unos amigos. Esas son varias cosas que se pueden hacer para darle más cantidad al tema, para que sea para global, y me gustaría ver una lista así. No sé si alguien se anima a hacerla. Ah, oh, buenísimo, yo puedo tirar un par de ideas, ya sea de dar una hablar en tu casa o juntarte con un grupo de amigos o lo que sea. Digamos, una cosa que poner bien en claro cuando uno habla de un ZDI es que no necesariamente tiene que ser algo grande, no necesariamente tiene que ser algo muy vistoso, ni siquiera que tenga repercusión en los medios locales. Tiene que ser simplemente algo que, aunque sea llegarle a una persona, o sea, ya con eso ya es suficiente. Y está bueno que todas esas cosas, por mínimas que sean, se reflejen en la página global, porque si no es como que se pierde el impacto que pueda llegar a tener eso de que, mirá, hubo no sé cuántos eventos, ya sea chicos o grandes, lo que sea, en distintos lugares del mundo. De hecho, recién hablando sobre la desconexión entre los capítulos, material en castellano o en habla hispana sobra. Es decir, un capítulo, un subcapítulo con entre 5 y 10 personas activas puede hacer un ZDI muy bueno con las toneladas de materiales que hay hecho por todos los demás capítulos a nivel de habla hispana. O sea, en Argentina tenemos, si mal no recuerdo, 6 charlas de contenido propio que nos tienen que pedir nada más. Quiero hacer un ZDI. Bueno, acá tenés 3 charlas, tomá, practíquenlas, nos preguntan, hacemos una reunión por Google Hangout o acá mismo por TS, nos dicen a ver cómo les va, qué dudas tienen y arman el evento. O sea, es facilísimo. Sí, lo mismo de eso. Después tenía una propuesta también para Latinoamérica, pero bueno, seguimos con el ZD. Claro, por lo mismo que ha mencionado anterior. Acá en Chile, bueno, los ZD anteriores fueron, no digamos que gigantes, inmensos, pero sí fueron eventos relativamente medianos, donde se significó mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho desgaste para los activistas. Este año quisimos hacer algo distinto, algo no tan grande, algo que fuera más cercano, o sea, de que para el equipo de coordinación, para los activistas que nos están ayudando acá en Chile, no sea un desgaste, ya que si bien en la fecha en la cual estamos es bien compleja en cuanto a tiempos, ya por todo lo que se viene, lo que significa el mes de marzo, no sé si en otros países será igual, pero acá hay un mes que es bastante complicado. Pero por ese motivo, uno de los principales, decidimos realizar algo pequeño en un parque con los activistas que quieran participar, haciendo el One Planet Project, charlando, conversando, respondiendo preguntas, siendo un poquito más cercano con la gente, más presencial, en vez de realizar una charla como en masa o algo mucho más grande, tratar de ser un poco más cercano con la gente. Sí, de hecho eso ayuda bastante. Mira, yo te pongo como ejemplo uno de nuestros activistas que además activa en Open Source Ecology, que dice, yo aunque sea, voy yo solo con una, ¿cómo se llama? Con un termo pintado de verde. O sea, es simplemente ir y hablar y empezar a charlar sobre estas ideas. ¿Alguien más tiene algo preparado? Uruguay, Pablo. Nadie más. Nadie. Colombia. Marcelo, en Paraguay. Marcelo, Oscar. ¿Y quién más? Pablo, de Uruguay. ¿Alguno tiene algo preparado del ZDI? Se te escucha muy entrecortado, Marcelo. Bueno, voy a tratar de hablar para que me escuchen. Bueno, no, y nosotros nos estábamos reuniendo así de forma física, digamos presencial, y bueno, vamos a hacer un mini set ahí, o sea que en un local que nos van a prestar en Asunción. O sea que vamos a hacer unos 1.000, vamos a repartir y para ese día, y bueno, los que se vayan, a estar mostrándole 40 de lo que sería un resumen de los dos documentales más importantes, que es la de Moving Forward. Un resumen de 40 minutos y después ya digamos, más bien sería un diálogo más bien, porque son muy largos los documentales, digamos, para mostrar toda una noche. Dice, resumen en proyección, Marcelo. O sea, que sería sí, un resumen de 40 minutos del de Adenum. Obviamente, para la gente que quiera ver el documental completo, se le va a estar obsequiando un DVD de Adenum y Moving Forward para que lo lleven en su casa y documenten en su barrio, en su ciudad. User disconnected from your channel. Con otras personas así de mi barrio, de mi zona. O sea, llevo el DVD y digamos nos ponemos a ver un sábado a la tarde como que nos como una reunión de amigos, y eso es lo que sería digamos que acá por mi zona. Pero el ZD va a ser en Asunción, pero no va a ser muy grande, va a ser así. O sea, vamos a probar si es que repartimos, así como te dije, 1.000 volantes. De esos 1.000 volantes, más o menos tendremos un promedio de entre 50 a 100 personas. O como se trata de un documental, yo creo que va a ser un poco menos, pero igual. Excelente, Marce, todo sirve. O sea, cualquier, ya con que le llegues a una persona ya es suficiente. Ok, ¿alguien más? ¿Oscar o Pablo? ¿Colombia o Uruguay? Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo está Pablo? Hola, Pablo. ¿Todo bien? Perdón que no encontraba la tecla. Me he olvidado. Falta de práctica. Bueno, acá la verdad viene medio lento el tema y medio chuminga, como decimos acá. Somos pocos los que estamos organizando. Entonces bueno, la idea en realidad es hacerlo en un lugar abierto, Parque Rodó, muy lindo, que ya hicimos el 2011 ahí. Y bueno, repartí volantes, DVDs y pasar un par de videos, uno de John Perkins, del sicario económico, a todo el tema de Chávez y eso. Y bueno, alguno más sobre EBR que hemos visto en la web ahí resumidos, justo ahora estaba buscando y bajando. Y bueno, en base a eso, generar debates con la gente que vaya para ahí, ¿no? Pero no mucho más, este año medio. O sea, poca gente, poco tiempo y no hemos generado nada original ni muy profundo, la verdad. Bueno, si se fijan, la tendencia es la misma para varios chapters. El tema es que haciendo algo, como dijo Joaquín, con una persona que tenga más información de la que maneja hasta ahora, basta. Y salir a la calle y hacer algo, por favor. Suban los eventos al CD.org, aunque sea ir a la calle a repartir unos volantes, unos DVD y conversar con la gente. La tendencia, como digo, es la misma. Y hay que tener cuidado, no tiene que ver con que se estén desinflando ni nada por el estilo, sino que también algunas ideas están madurando, hay que tener un poco de cuidado con eso. A veces son menos, pero mejor. Sí, o sea, una cosa que se va viendo en la mayoría de los capítulos, en la mayoría de los capítulos, es que se crece en cuestiones ideológicas, o sea, en cuanto la ideología va quedando cada vez más clara, pasa que, bueno, ya sea algunos capítulos o desaparecen porque no tenían la ideología clara, o de repente empiezan a explotar, como nos está pasando a nosotros acá en Cava, por lo menos, digamos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es capital, nos pasa eso, que en un momento estaba lleno de magufo New Age, y bueno, después de un proceso muy largo y muy tedioso de empezar a dejar las cosas en claro, un trabajo excelente de Javier, y en las que se fueron, digamos, de alguna manera filtrando activistas y además, o sea, filtrando no porque se haya echado a nadie, sino porque simplemente han ido quedando más claras las ideas, más claras las posturas respecto de muchas cuestiones y se han ido formando más gente en cuestión de, bueno, ya sea política, ciencias, economía, etcétera. Una cosa que nosotros estamos haciendo y que me gustaría hacer extensiva a toda Latinoamérica es la cuestión de formar voceros, o sea, formar gente que sea capaz de ponerse frente a cualquiera a poder mantener la postura del movimiento, que es algo que falta, o sea, el tener gente capaz de ponerse a poder argumentar o a poder exponer la ideología correctamente, eso es algo que yo veo que falta. Lo mismo también es algo que en general tira para atrás al momento de hacer un evento grande como sería un ZD. Bueno, esa era parte de digamos, de mi propuesta, pero la voy a dejar para después. Respecto al ZD, lo que nosotros vamos a hacer fue es hacer lo que hacemos siempre, digamos, hacer un evento con charlas nuestras, que vamos a dar unas 5 o 6 charlas. Que de hecho nos quedaron algunas cuantas afuera de temas aledaños en particular. Pero bueno, conseguimos el auditorio de la Biblioteca Nacional, por suerte, y gratis además. Así que lo veo muy, muy positivo porque podemos tener una llegada más grande. No sé si va a aparecer algún medio, pero por el momento tenemos nuestro canal de difusión. Tenemos también el canal de difusión de la Biblioteca Nacional, así que está, digamos, en ese sentido yo estoy bastante contento en que, bueno, conseguimos un lugar bueno, un lugar que tiene repercusión y además tiene la ventaja de que va a ser un ZD chico en relación a la cantidad de asistentes, porque el auditorio puede tener solamente 200 personas y nada más. Pero bueno, invitamos un par de asociaciones amigas, tratamos de contactar al Proyecto Venus, que apareciera, pero bueno, no quisieron porque no tienen ningún material para explorar. Pero bueno, tenemos una relación estrecha acá con el Proyecto Venus todavía. Y bueno, vamos a ver si podemos también invitar a Ingeniería Sin Fronteras y a un par de organizaciones más que van más o menos por nuestro camino y establecer algún lazo. Digamos que nos permita laburar en la intersección de los entendimientos. Yo quisiera aprovechar para mencionar una situación que se presentó en el 2011 en Caracas, en Venezuela. Hay una persona muy entusiasmada que tenía apenas unos meses en el movimiento y para los días del ZD y no se pudo llegar a ningún acuerdo entre las personas, pocas personas que estaban activas en el movimiento en Venezuela en aquel momento. Y ella valientemente decidió reportar un evento en el CDI Global. Y aparecía un evento en Caracas y el evento que se realizó fue una entrega de DVDs de Moving Forward en una parada o una estación del metro de Caracas. Traigo a colación este ejemplo porque, vamos a decir, yo no Yo, no, yo le doy mucho más mérito a un Z-Day de ese calibre, como el que esta muchacha organizó, que a uno que tenga pues un montón de recursos, un montón de gente detrás y acomodándolo. Tampoco le quito, le resto méritos a la actividad grande, pero obviamente le doy un aplauso mucho más fuerte a una persona que, o dos, que intentan hacer algo específico durante, por el día, por el C-Day, y que aparezca como un evento en el mapita mundial. No se trata del tamaño, y cada quien se mueve con los recursos que tiene. Eso por la parte del C-Day, que no importa el tamaño, ni el lugar, ni la cantidad de gente que asista. Ya lo mencionaron anteriormente, una sola persona que venga y que se entere de lo que estamos haciendo ya es todo un éxito para nosotros, y hay que tomarlo de esa manera, asumirlo de esa manera y ponernos felices por haber logrado esa persona nueva. Así que no, a mí me encantaría que en próximas oportunidades la gente no describiera su evento como con no sé, como tratando de explicar por qué no es más grande. Eso no importa. Lo importante es tener un evento y ser parte de este movimiento global. Eso es lo que quería decir. Obviamente, además cualquier evento, digamos, grande, en realidad la idea es que de facilitar herramientas a los que, digamos, hacen eventos chicos. O sea, no interesa el tamaño del evento, Bueno, parece que... no es significativo, digamos. Sí, parece que es Disculpe. consenso esto de que no importa el tamaño, ¿eh? Pero bueno, Óscar había pedido la palabra. Sí, gracias. Ya iba precisamente a tomármela de todos modos. Gracias. La idea es que en Colombia nosotros estamos esperando un poco el proceso de reoficialización, puesto que la semana pasada ya tuvimos una reunión con Víctor para definir ese tema. Estamos esperando pues la respuesta del CGA para saber cuáles van a ser los coordinadores de Colombia. En ese sentido, pues no nos hemos atrevido a dar el paso definitivo para organizar un Z-Day en la medida en que todavía no tenemos la respuesta. Pero en el momento en que se nos diga si al menos el equipo que está aquí presente, es decir, Isa, José, yo y otras par de personas más, si llegamos nosotros a quedar como el equipo coordinador de Colombia, seguramente inmediatamente comenzamos a activarnos a crear el Z-Day aquí en Colombia. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho en primera instancia es por los medios que tenemos a nuestro alcance, es decir, los medios de Facebook y de correo electrónico, difundir los videos de Z-Day que se están haciendo en diferentes partes. En ese sentido, nos hemos convertido en replicadores de ese trabajo, que nos parece muy bueno y nos sumamos a él. De hecho, agradecemos que en algunos de esos videos se haya incluido a Colombia, el nombre de Colombia en algunas de esos videos, y nos parece maravilloso. De todos modos, entonces esperamos la razón y estamos seguros de que en el poco tiempo que nos quede inmediatamente después se nos diga, si quedamos como el grupo coordinador, entonces podremos organizar un Z-Day sin ningún problema, tanto en Bogotá como en Cali, puesto que Isa y José están en la ciudad de Cali y en el capítulo de Cali. En ese sentido, entonces, no sé si José e Isa me quieren ayudar para que ellos mismos digan qué posibilidades habrían de, en el caso de ser reoficializados, para hacer un Z-Day allí. Perdón, creo que tienes algo, un entendimiento equivocado, Oscar. El Z-Day no tiene nada que ver con que una persona sea o coordinador o no. No, Jorge, no, la cuestión no es esa. Lo que pasa es que como aquí en Colombia ha habido tanta confusión y la gente en términos generales todavía no sabe exactamente para dónde mirar, no sabe si hay capítulo o no hay capítulo, la cuestión está entonces en hacer la convocatoria, por un lado. Entonces, para hacer esa convocatoria, pues necesitamos saber quién la va a hacer, por un lado. Efectivamente, seguramente si yo, por mi cuenta, según tu ejemplo, quiero hacer un ZDI en mi barrio o o en los lugares a donde tengo acceso, seguramente yo lo puedo hacer. Sin embargo, uno de los problemas que ha tenido Colombia y por los que se le ha criticado muchísimo es porque algunas de sus miradas que se hicieron anteriormente estaban equivocadas. Entonces, lo que queremos es estar seguros de que cualquier actividad que se haga esté dentro de la regla aceptada. Y si no fuese así, pues digamos que sería muy problemático para agregar más confusión de la que ya pudiera haber. Por eso como que no nos arriesgamos a hacer algún movimiento hasta que se nos diga si este grupo solamente es aceptado en como equipo, sino que sus planteamientos están correctos, así que pues pueden avanzar en el proceso de tanto de reorganización de Capítulo Colombia como de formación del CTDI. Si no fuese así, ciudades como por ejemplo Ibagué, Manizales u otras, pues que ya han renegado bastante de User movimiento joined your y tal channel. vez ustedes mismos han sido testigos de todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de troleos que ha habido por la web, estarían haciendo su CTD y nos estaríamos todos haciendo zancadilla. Entonces, para evitar eso, preferimos que las cosas se aclaren e inmediatamente avanzamos. Es eso, Jorge. Está bien, igual me parece, o sea, yo lo veo como mal encarado. O sea, en el asunto de que está bien, entiendo el tema de la confusión y bueno, los destrozos que ha hecho Eric. Sobre todo con el tema de que desarmó toda la estructura comunicacional del Capítulo de Colombia, ¿estoy correcto? Es así. Bueno, la cuestión de qué es o no, que no es el movimiento no tiene que ver con quién maneje esas cosas. Tiene que ver simplemente con, digamos, llevar estas ideas. No me parece que eso sea un impedimento, digamos, el que exista un capítulo oficial o no oficial por ese problema en particular, sea un impedimento para que se haga un evento, cualquiera. De hecho, puede haber más de un evento ¿cómo se llama? Por ciudad o por capítulo, si se quiere. En una época acá se planteó la idea de hacer un ZE distribuido. No, pero lo que dice Oscar, de todas formas, lo encuentro bastante razón a lo que están sugiriendo. No es que ellos estén confundidos, no es que tengan problema o puedo decir, alguna confusión en cuanto al entendimiento, pero lamentablemente por la experiencia que ellos han tenido y bueno, también he tratado ahí de ayudar en Colombia, es totalmente entendible que tengan cierto resquemor a hacer alguna actividad en este ZDI, ya que se puede prestar para algunos activistas o personas que tengan claro o que sepan la situación de Colombia como algo que con duda si es realmente están difundiendo de forma transparente el tren de pensamiento del movimiento. Yo al menos con lo que dijo Oscar lo entiendo absolutamente, solamente aclarar a los demás, no es que ellos tengan alguna clase de confusión, pero traten de comprender la situación que tienen ellos actualmente, en donde no solo se desarmó la estructura comunicacional de Colombia, sino que destruyó absolutamente lo que era el tren de pensamiento o el capítulo. A ver, para hacerlo más sencillo, el capítulo de Colombia fue destruido hasta su raíz. Estructura comunicacional, tren de pensamiento, todo lo que tiene que ver con el capítulo Colombia fue totalmente mal User in your interpretado, channel timed out. tergiversado y prácticamente fue como asumido como un tipo de sesgo por los problemas que tuvieron. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, User entered sí. your channel. En el sentido de la digamos de ser prudentes y de cierta forma no estamos desmotivados para nada, es más, sería solamente aplazarlo. Consideramos que un día Z puede ser un día en el año que pues procuremos nosotros alcanzar lo más pronto. Y pues en este momento ser prudente sería como una forma muy estratégica y coherente de actuar. Es como nuestra visión y estamos seguros que pues que eso va a ser mejor que otras actividades. Ahora vamos a tener la posibilidad ya de hecho con todo lo que con el ánimo hemos venido haciendo en este año, contactos y personas aquí en Cali, ahí se está y con una idea y una expectativa muy muy chévere que ojalá en su momento podamos presentarles. En fin, esa es como la perspectiva que tenemos ahora, pero igual la motivación existe y pues escuchándolos a todos con mayor razón. Y les felicito de verdad y deseo muchos éxitos para todas sus actividades. Básicamente, para ¿Y José? corroborar un poco ¿Y José lo que que está acá al lado? comentaba Oscar y lo que comenta Isabel y a lo que apoya Cristian, es que exactamente por el lado del subcapítulo Cali, nosotros disponemos ya de un espacio. No es un espacio muy grande, pero es un espacio que Muy chévere. es muy completo. Lo único que tenemos que poner es, somos nuestra presencia y lo que vayamos a compartir o a difundir allá. El dilema que ahora mismo nosotros nos enfrentamos es que venimos de 5 meses muy complicados Es para el capítulo bastante. de Colombia, y básicamente estamos en este momento en un paso lento pero productivo después de un verdadero caos que se formó y que ha repercutido, creo que también por fuera del mismo Colombia, y que todos ustedes, la mayoría, ya saben. Nosotros estamos muy atentos al tema de la oficialización y lo conectamos en este momento con el tema del Z-Day y con los diferentes eventos que se puedan desarrollar del movimiento en nuestro país y en las diferentes ciudades que con nuestro grupo de trabajo hemos logrado rescatar. Pero también tenemos que lidiar a la par, al no ser oficiales, con el tema de Eric y su alter movimiento que ha montado en un proceso de atacar plenamente al movimiento Zetgeist ¿Quién es a eso? nivel global y llevarlo a un plano personal con nosotros acá en Colombia. Algo a lo que yo verdaderamente no le presto mucha atención, pero sí tenemos cuidado. Entonces, básicamente lo que nosotros esperamos es poder afrontarnos y mostrarnos como capítulo oficial, como grupo de trabajo, para así estar más sólidos, respaldados por el movimiento global. Aunque sabemos y entendemos, y ya nos lo han manifestado la mayoría de ustedes, que ese respaldo está y está vigente. Pero sepan y entérense por nuestra cuenta de que también hemos venido haciendo las reuniones presenciales, independientemente de si somos oficiales o no. Hemos seguido haciendo la parte de difusión. Venimos en el proceso inicial de desarrollo de una nueva página web. Hemos fortalecido, independientemente que aquí no tengamos sala, en las reuniones virtuales, casi que 3 reuniones por semana, y seguimos trabajando. Simplemente lo único que no nos detiene, pero que sí estamos a la espera, es el tema de la oficialización, para quedar mejor respaldados de cara a todo lo que nosotros podamos exponer como movimiento, y que estamos atentos y prestos a hacerlo. Como decía Oscar, estamos ajustándonos a todos los parámetros del movimiento en sí, y estaremos muy atentos a la minucia de lo que tenga que ver con no salirnos de ahí, de esos lineamientos, como para que no se desencadenen situaciones como las que todos ustedes ya conocen y que también afectaron capítulos como el de Australia. Entonces, en esta medida estamos trabajando, estamos aquí, y simplemente queríamos decir que no es una excusa para no realizar el Z-Day, todo lo contrario, estamos atentos, pero sí queremos estar fortalecidos en esas en esa parte. Bueno, mira, la idea me parece piola, la idea de que estén, digamos, de alguna manera tratando de no hacer macana. Pero no creo que sea un impedimento para seguir con el activismo. O sea, entiendo que la idea de la oficialidad o la no oficialidad pueda llegar a ser como, no sé, como que pierden sustento de alguna manera, pero no parece que pueda llegar a ser un impedimento. Y les quería contar algo que pasó acá, de hecho, que fue algo muy parecido, solamente que se lo paró a tiempo. Como se lo paró a tiempo, no prosperó y no llegó a los niveles que pasó Colombia. Pasó a nivel local, con un capítulo en particular que fue Rosario, que fue cooptado directamente por una secta New Age con un modus operandi muy similar al de Eric. Por más que Eric deteste a la New Age y toda esa cosa, tuvo un mecanismo de operación idéntico. O sea, tuvo el mismo mecanismo de operación que tenía acá los grupos que querían utilizar la estructura del movimiento para captar miembros para sus proyectos personales. Lo que pasó eventualmente fue que nosotros tuvimos que invertir más tiempo en nuestro activismo en desambiguar toda esa cuestión. Y es un proceso largo y tedioso, pero es lo que eventualmente va a tener que pasar. Eso es lo que yo veo que, digamos, va a haber que ponerle muchísimas pilas. O sea, estaría bueno que si pueden rearmar de vuelta la estructura comunicacional como para ya tener una referencia oficial de cómo, digamos, de cualquier miembro que quiera saber de qué se trata, vaya ahí, como sería una página web. Si quieren eso, lo único que necesitan es un hosting y un ¿cómo se llama? Y un dominio. Nosotros tenemos el template, está el template internacional y está el template que hice yo para Argentina. Así que cualquier cosa no tienen más que pedir. Sí, bueno, acá también ocurrió lo mismo y creo que es algo que pasa en los capítulos latinoamericanos o globales. Aquí también pasó algo similar con respecto, pero también fue venido a tiempo. Al menos con la experiencia que hemos pasado hasta este punto, ya sabemos los focos en donde se puedan tergiversar o mal utilizar al movimiento. En el caso de Colombia se da a entender cómo qué pasó en su totalidad, qué pasó por al no ser del mío y hasta qué punto logró llegar. Algo que, bueno, al menos a mí me he aprendido bastante con respecto a todo lo que ha acontecido en Colombia, ya que siempre estuve en su momento pendiente de cómo evolucionaba todo eso. Bueno, y una cosa que quiero traer a colación es también el tema de la participación en estas reuniones. O sea, una cosa que pasaba, sobre todo cuando estaba Eric, era que de Argentina siempre había como 5 personas y de todos los otros países había una sola. Esa idea de que existe un solo coordinador que venga a las reuniones me parece inútil y no está bueno. O sea, en general está bueno que cuanto más gente participe, es más difícil que proliferen este tipo de modus operandi. Entiendo que Eric, de alguna manera, manejaba la información que le llegaba a los propios activistas y no dejaba de ninguna manera que nosotros, digamos, como Latinoamérica, llegáramos a los activistas. Lo que habría que lograr de alguna manera es más participación de cuanto más gente, mejor. Sí. Más, okay. Disculpa, no dude por un momento que el activismo en Colombia continúa. Nosotros seguimos de todas maneras haciendo difusión, mantenemos nuestras páginas todo el tiempo, pues renovándolas. Estamos haciendo, como les decía José, reuniones virtuales todo el tiempo. Aquí llegó Sergio, por ejemplo, que también es de Colombia y él no había estado en otras reuniones, lo cual es una muestra de que pues, las personas siguen acercándose y siguen interesadas. Lo único que nosotros no queremos es que se nos confunda aquí dentro del mismo capítulo Colombia, en el sentido de que la gente está mirando para dónde coger, si para el grupo que está armando Eric o si este movimiento Segways en Colombia tiene una representación aceptada o no. En fin, son toda una cantidad de confusiones. Lo único que no queremos es que la gente acabe de confundirse más. Por ejemplo, nosotros estamos a la espera de que nos digan. Por eso comentaba, se nos ha dicho, les cuento pues, que en Colombia hay dos grupos aspirando a la oficialización. Dado el caso de que nosotros no fuéramos quienes que fuéramos aceptados, el equipo que está acá, estaríamos confundiendo aún más la situación de los activistas colombianos. Por eso preferimos esperar, nosotros sabemos que tenemos que esperar solamente 1 o 2 semanas, eso se nos ha dicho. Y bueno, pues entonces queda un poco en manos del CGA que nos digan en qué momento, quiénes son la representación aceptada y seguramente nos pondremos inmediatamente en contacto para continuar con la difusión y la formalización del capítulo, independientemente de quiénes queden aceptados como coordinadores. Es eso. Pues aspiramos a ser nosotros, de todos modos, por algo estamos acá, pero pues no sabemos qué irá a pasar, la verdad. Pará. A ver si entendí bien. Hay dos equipos totalmente distintos que no se hablan entre sí, que llegaron al CGA de alguna manera y que ellos están decidiendo a ver cuál de los dos equipos es oficial. No entiendo. Si es así, Exacto. realmente si es así, la están peteando mal. O sea. Exactamente eso es lo que se nos ha dicho. Exactamente es así lo que se nos ha dicho. Nosotros desde el principio, desde que comenzó todo este lío, hemos estado al frente de reorganizar el capítulo, de avanzar, pero tan pronto tuvimos la reunión directa con Víctor, nos dijo que había dos grupos que no era conveniente que supiéramos quién eran uno y quién eran otros. Y nos tienen a la espera de saber qué va a pasar. Entonces nosotros también estamos pues con el corazón en la mano a ver qué sucederá y esperando que nos digan. Por lo pronto, tal vez esto sea una mejor claridad acerca de por qué no nos atrevemos a avanzar. No sé qué iría a pasar si sea otro equipo diferente el que está aquí presente, el que quedase como coordinador. No sabemos qué irá a pasar. Sí, porque Para. lo que nosotros buscamos, Joaquín, cuando preguntábamos quiénes son estas personas, es adherirnos a ellos, sea el caso, o que ellos se puedan adherir a nosotros, independientemente a todo, pues estamos hablando del mismo movimiento en Colombia, el mismo grupo. Entonces, pues hay una incertidumbre ahí, algo incómoda, pero pues eso es lo que hay, esa es la realidad y creo que es muy bueno traerlo a colación porque necesitamos no estar fraccionados, todo lo contrario, necesitamos es fortalecer y acrecentar el grupo de trabajo, que eso es lo que estamos esperando hacer y incluso estamos trabajando para hacerlo y de ahí hemos logrado captar gente que estaba en el limbo frente al movimiento y otra gente que estaba a la espera Confundida. o confundida sobre el tema, o sea que es que hay muchas, muchas cosas que pasan acá y que nosotros hemos tenido que capotear para minimizar el daño tan terrible y tan desastroso que causó Eric al interior del movimiento y que ahora desde afuera con su nuevo grupo autoengendrado sigue dañando. Entonces ahí está el pequeño detalle de toda esta situación. Para, no, acá hay algo que no me cierra de la forma de User entered your operación del nuevo channel. Chapter Administration. O sea, acá hay algo que está mal. O sea, se está manejando muy, muy mal. Por favor, que Joaquín. alguien me aclare qué está haciendo. Sí, bueno, yo solamente quería decir que podemos pasar a otros y le damos de lleno a esto. No tenemos nada más que hablar del CDI, por lo menos por lo que yo escucho. Ok, entonces seguimos en otros y entramos de lleno en esa problemática. Yo tengo que decir de inmediato que yo me he desconectado un poco del tema de Colombia. Espero que me perdone también Isa, José, Oscar. No solamente por las vacaciones forzadas que tuve, sino que con todo el lío, yo como parte del que sea también, pedí no participar de estas decisiones. Pero al mismo tiempo estoy poco enterado, entonces no sé, me gustaría preguntar a Jorge o a Víctor, si es que están por ahí, cómo va el tema. Y ahora sí, perdón, Joaquín, ¿qué es lo que quieres aclarar? Primero, empecemos por el principio. Que exista un solo coordinador para toda Latinoamérica es una repelotudez. Y quiero que quede bien, bien en claro. Porque precisamente vos te tomaste tus vacaciones, que están bien merecidas, perfecto. Pero si a vos te pisa un camión, de repente quedamos sin coordinación, ¿cómo es esto? O sea, acá okay, la estamos petando, viejo. La estamos okay, petando, al tiro. A ver si nos damos cuenta. Ok, Joaquín, aclaramos eso al tiro. No hay un coordinador para Latinoamérica. Latinoamérica no es un capítulo. Yo también tengo injerencia en otros lugares del mundo en donde puedo ayudar también lo que pueda. No existe un coordinador para Latinoamérica. Bueno, está bien. Supongamos que es así, pero digamos, hasta ahora nuestro único nexo termina siendo vos, de alguna manera. Disculpa, Joaquín, pero al menos yo tengo entendido desde ya hace el año pasado, mediados de año, que la coordinación, por decir, de Latinoamérica, en este caso pertenece a los equipos o al coordinador de cada capítulo de Latinoamérica, por decir que el equipo, por dar un ejemplo, la coordinación de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, etcétera, todos los países de Latinoamérica son como el CGA de Latinoamérica. Entonces, como este último tiempo entre nosotros, en cuyo no ha habido mucha comunicación, no es que exista un coordinador. Yo tengo entendido de que todos los capítulos de Latinoamérica formamos una especie de equipo de coordinación global de Latinoamérica, no sé si se entiende, pero no es que exista un coordinador, es lo que tengo claro yo. No sé si eso sería lo correcto. Sería lo correcto, está perfecto eso. O sea, lo que yo ahora no entiendo es cómo es que existen dos grupos de Colombia y el resto de Latinoamérica no se haya enterado, o que existan dos grupos de Colombia y de repente no se hablen entre sí, o que de repente el llamado GSA tenga de alguna manera decisión sobre cuál es y cuál no, y ni siquiera los ponga en contacto, viejo. O sea, ahí la están peteando mal. Yo a ver si se entiende, es un problema de comunicación. Joaquín, yo lo que pienso es que hay una confusión muy grande y yo voy a tratar de explicar lo que yo entiendo, porque yo soy parte de GSA. Entonces, esta explicación que viene de Oscar me parece muy, muy confusa. Yo no sé por qué está tan confundido. En el GSA las cosas se manejan en base a unos protocolos que hay, que son públicos y que todo el mundo los ve. Cuando una persona quiere abrir un capítulo en su lugar geográfico, se le manda a que vaya y revise el TCM Chapter y vea qué capítulos hay. Si ya existe un capítulo en esa región, alguien del GSA atiende esa solicitud que ha llegado al GSA por medio de una aplicación y se le informa, se le dice, mira, acércate a este sitio que y habla con fulanito o con este email, comunícate con ellos que ya hay un capítulo en tu área. Y de ahí en adelante, el capítulo nacional se encarga de guiar a esta persona, incluyéndola dentro del capítulo de su región o ayudándolo a crear el capítulo nuevo. Esa es la forma en que se manejan las solicitudes que llegan al GSA. ¿Eso está claro primero? ¿Hay alguna pregunta respecto a ese procedimiento? No, que por ahora es correcto y es, digamos, tiene sentido. Ok, continúo. Discúlpame, Jorge. Pena contigo, te interrumpo. Lo que pasa es que no, ese no fue el caso de Colombia, Jorge. Y pues ahí, digamos que le solicito a Víctor que, pues dado que la reunión fue con él y él fue el que nos comunicó la situación, pues si no tiene ningún inconveniente, pues que él mismo pueda repetir las palabras que nos dijo en la reunión privada que tuvimos. En ese detalle, digo, en el detalle de que hay dos grupos aspirando a la coordinación de Colombia, que no nos conocemos mutuamente. ¿Por qué te interrumpo, Jorge? Porque lo que pasa es que en el caso de Colombia, lo que se nos dijo es que quien había desoficializado directamente Colombia era Gilbert. Y se nos solicitó que escribiéramos directamente a Gilbert para que hiciera el acompañamiento para la reoficialización del nuevo de Colombia. Lo que se nos explicó luego es que como Gilbert no habla español, delegó a Víctor para que nos hiciera el acompañamiento. Nosotros tuvimos una reunión con Víctor y en esa reunión, voy al punto en concreto, fue que se nos dijo que había dos grupos aspirando que no nos conocíamos entre nosotros. Entonces, si yo estoy diciendo algo que no es cierto, solicito a Víctor, por favor, que me rectifique. Sí, yo voy a hablar. Ya, no son dos grupos, son dos personas individualmente que han mandado una planilla para coordinar, pues, ¿no? El capítulo. Y como ahorita no hay un capítulo en Colombia, entonces, bueno, hay que esperar hasta que se resuelva lo de Colombia. Y entonces después se verá, como le dije a usted, ¿no? Entonces, si el capítulo de Colombia se oficializa, entonces se le dirá a estas dos personas, mira, ya hay un equipo de coordinadores allá, si te interesa, por favor, únete a ellos y ayúdalos, pues, ¿no? Si no se oficializa el equipo de Colombia, entonces se le responde a estas dos personas y se le dirá. Pero hasta que eso pase, nosotros nos tenemos que estar diciendo, bueno, la persona se llama así porque no hay capítulo oficial en Colombia. ¿Usted entiende? Es muy simple eso, ¿no? Hasta que eso no se solucione, entonces no se puede seguir al segundo paso. ¿Me expliqué bien? Sí, para. Disculpe, no, solamente un detalle. Nosotros solicitamos que pudiéramos mínimamente conocer el nombre de las otras personas, porque pues también nos parece sano que, dado el caso, hubiera una posibilidad de comunicación para saber si podemos unificar. Nosotros también consideramos que esta situación nos pone en el interior de Colombia en posición de competencia y eso podría romper mucho más de lo que ya está. Pero pues la posición, pues al menos que nos ha comunicado Víctor, ha sido que para ellos les parece más sano mantenernos desconocidos y separados mutuamente. Y pues no sé, ahí sí no podemos hacer nada más porque igual no sabemos quiénes son las otras personas. Así que pues esa es la situación que nosotros conocemos hasta ahora. Y estamos a la espera. Quisiera aclarar algo ahí. Bueno, si quiere habla ahí, después hablo yo. Vale, José. Bien, y como punto agravante también a lo que mencionaba Joaquín con el tema de un coordinador de Latinoamérica, lo cual se responde de que no existe como tal, yo lo veo más como un solo canal de comunicación. En este caso es Nelson y pues independientemente del ejemplo que dijo Joaquín, si el canal de comunicación es un cuello de botella bastante fuerte y eso también ha retrasado en gran parte el proceso de oficialización o desoficialización incluso del capítulo de Colombia. Entonces, regio y muy bueno que estos canales se abran y que existan más personas que puedan gestionar en gran cantidad todos estos temas. Bueno, a lo que quiero es otra vez reafirmar que no entiendo el porqué la insistencia de conocer qué personas aplicaron para la coordinación de Colombia cuando no hay un capítulo oficial en Colombia. ¿Tú entiendes? O sea, ese es el, ya déjame terminar, no me interrumpa. Entonces, cuando eso se solucione, entonces se dirá. Si es que se tiene que decir, porque no entiendo, o sea, ¿realmente qué importa eso? Si ahorita no hay un capítulo. ¿Tú entiendes? O sea, no hay un capítulo, o sea, no existe. Entonces, ¿por qué vamos a decirle el nombre a la persona que está aplicando a un grupo que todavía no se ha oficializado? ¿Por qué no se espera un tiempo y ya se sabrá, pues, ¿no? O sea, no sé por qué la impaciencia, ¿no? No, a ver, el problema es que hay un problema de comunicación acá, o sea, y es que ya es claro con esto con esta situación que está pasando. La situación de Colombia es una situación totalmente excepcional, o sea, porque no es normal que de repente una persona se adueñe de todos los medios de comunicación y de toda la estructura del capítulo completo de un país. Y ahí le tengo que pegar a los activistas también. O sea, macho, la petearon también. Porque no puede ser que se dejen manejar de esa manera. Pero afuera de eso, cuando aparecen dos grupitos que dicen, che, bueno, todo un desastre, y ahora decimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahí lo que tenés que hacer es recolectar a los perdidos. Decir, bueno, está este y este, que de alguna manera ya eran parte de lo que era Colombia. Decir, bueno, miren muchachos, los ponés a los dos grupitos juntos en una reunión, decís, mirá, ténganse tal día, tal hora en el Teampeak, lo hablamos entre todos y decimos, che, bueno, mirá, pasó esto, esto y esto. Y listo, y ahí ves si se oficializa o no. O por lo menos ya los pusiste en contacto y sabés más o menos quiénes son. Además, nadie va a comprometer su seguridad por estar en TeamSpeak en una reunión como esta. O sea, no hay forma. Sí, hay forma en realidad, pero bueno, no es normal, no es usual que alguno vea comprometida su seguridad por meterse en una reunión de TeamSpeak. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que tratemos de quitar las emociones de la conversación y vayamos a cómo nosotros actuamos en el TCA. Nosotros tenemos que seguir unos protocolos que están abiertos para ser cambiados si es que se ve la necesidad o alguno de ellos no funciona o hay algo que funcione mejor. Y esa es tarea de todos los activistas a nivel global. Así que, partiendo de esa base, puedo referir que todo el proceso este de Katy, que vino no me acuerdo cómo se llama, Katy, que vino a resolver supuestamente sin ningún tipo de información de nada, de hecho, en esa época ya despotricando del GSA porque teníamos la habíamos agarrado como un gang entre nosotros los que aportamos al GSA contra el capítulo de Colombia. Y vino y se estableció una comunicación. La comunicación que ella estableció fue con Eric. Eric inteligentemente siguió todos los pasos que Karen le propuso y acomodó la página a los requerimientos del GSA. Y ese proceso fue discutido dentro del GSA, dentro de los parámetros de los protocolos, y fue aceptado como que fue, como que pasó la prueba y fue aceptado como que no pasaba nada con el capítulo de Colombia. Inmediatamente después de eso, se recibieron una serie de complaints de parte de los activistas de Colombia, específicamente de estas tres personas que están hoy en día aquí, Oscar, Isa, José y otros, y se produjo la desoficialización del capítulo. Entonces, al estar desoficializado, volvemos a los protocolos. ¿Qué tenemos que hacer? En alguna oportunidad, a título privado y con la mejor de las voluntades, yo les sugerí a estas personas que están hoy presentes aquí que enviaran una nueva aplicación, precisamente porque para prevenir que cualquier otra aplicación se colara por delante de aquella que yo les estaba proponiendo. Esa propuesta no fue aceptada, o por lo menos no llegó a término, porque nunca se recibió en su momento. Y ahora yo no sé si efectivamente Oscar, José e Isa enviaron una aplicación o no. Lo cierto es que cuando hay dos personas, y ya termino, disculpen lo largo, cuando hay una persona que llega a se entera del movimiento, ve uno de los documentales y inmediatamente se conecta a la página global, busca su capítulo en Colombia. No hay capítulo en Colombia, dice. Si no hay capítulo en su área, aplique aquí para crear un capítulo en su área. Llena la aplicación y la envía. Esa persona, y no son grupos, repito, no son grupos, son personas interesadas, igual que cualquiera de nosotros cuando comenzó en el movimiento, en crear el capítulo de Colombia. Asumo que estas personas que han aplicado no tienen idea de lo que ha pasado en Colombia, ni saben que había un capítulo y que ya no hay, o que fue desoficializado, no tienen idea. Simplemente están aplicando de buena fe para tratar de armar un capítulo en Colombia del movimiento Saigas. Entonces, yo no veo ningún misterio, ni veo ninguna falta de parte del GCA. Veo mucha emoción, eso sí, puesta en los argumentos. Y si tenemos que cambiar alguno de los protocolos, lo cambiaremos entre todos, porque para eso están abiertos y disponibles. Pero yo realmente no veo, o sea, no hay ninguna cuestión de grupos, ni que se le esté negando el nombre a nadie. Es una cuestión de seguir los protocolos como están, y ya, eso no tiene ningún misterio. No, esa no fue mi queja, no fue por ese lado, al contrario. O sea, lo del fantasma de que existe un grupito, lo que puta sea, no, no es mi... O sea, mi queja va por el otro lado. Va porque tenemos un problema de comunicación, es evidente. O sea, evidentemente tenemos un problema de comunicación. No, pues para aclarar un par de cosas. Una es que yo, en lo personal, en este momento no tengo mis emociones puestas en esta conversación. O sea, estoy absolutamente tranquilo, neutral. Lo que he comentado acá es básicamente porque el tema salió a flote. Y pues me pidieron información y yo la estoy dando. Y no creo que haya algún problema en decir lo que ha sucedido. Nosotros nos comprometimos a esperar bajo las condiciones que Víctor nos planteó y las aceptamos. No tenemos tampoco otras opciones, así que las hemos aceptado y estamos esperando que se nos dé una razón. Entonces, todo este tema surge por la pregunta de por qué no se ha programado un Z-Day en Colombia. Bueno, entonces la respuesta fue toda esta conversación que hemos tenido. Y vuelvo y reitero, no tengo ninguna emoción metida acá. Un detalle, solamente un detalle para aclarar respecto a una cosa que dice Jorge acerca de que se nos propuso, Jorge nos propuso que escribiéramos al TCM Chapters para solicitar que fuéramos reoficializados, que este equipo fuese reoficializado. Nosotros sí mandamos, es más, mandamos dos veces esa carta, tenemos los mails, nuestro mail oficial. También consultamos personalmente con Víctor y Jorge acerca de si había llegado, qué había pasado con eso y lo que se nos ha dicho. Es más, sucedió algo curioso, lo digo porque creo que es simplemente parte de la anécdota, nada más. Nosotros esperábamos de vuelta una respuesta tan oficial como el correo que nosotros mandamos, en el sentido de que ese correo fue mandado o fue enviado a los canales oficiales del Service Global. Así que esperábamos una respuesta directa de Gilbert. Y eso se lo manifestamos a Víctor cuando él se acercó a nosotros y nos dijo, se me ha dicho, dice Víctor, que es el encargado de acompañar a Colombia en el proceso de reoficialización. Nosotros preguntamos, ¿y por qué no nos llegó la respuesta por los canales oficiales? Todos esos correos nosotros tenemos en nuestro correo oficial que estamos manejando, el nuestro, el de este equipo, pues. Que se nos diga en este momento que no fue recibido, etcétera, etcétera. Puede ser, seguramente puede ser. Hubiéramos preferido que se nos dijera en su momento. De todas maneras, nosotros ya a estas alturas del partido hemos aceptado las condiciones, estamos esperando que se nos diga si vamos a ser reoficializados o no como equipo y como capítulo. Y en ese sentido, entonces entenderán ustedes por qué no hay ZDI en Colombia. Es eso. Y esperamos a que se nos diga la razón última para comenzar a organizar ese día. Hola, disculpa que me meta chiquillo en esto. Comprendo, entiendo la idea de que ya existan varias personas, o un grupo de personas que quiera oficializar en Colombia como capítulo oficial. No entiendo mucho la razón de mantener el tiempo, el tema del anonimato de las personas que se quieran integrar, pero tampoco lo digo como una medida de presión para que vean quiénes no, simplemente una simple duda. No sé qué método o qué utilizarán para llegar a tomar una decisión o a un análisis de los protocolos que ustedes manejan para que un grupo de personas o una persona esté en la coordinación oficial en cuanto en el político colombiano. Pero sí puedo decir, al menos que ahora que está Jorge y está Víctor, yo que pertenezco al capítulo de Chile, llevo varios años haciendo seguimiento a problemas de Colombia. He tenido muchas reuniones, ya sea con Oscar, con Isa, con Inacuy, con respecto a los problemas que han tenido en Colombia. Valoro mucho y de verdad agradezco el esfuerzo que están haciendo los chicos allá en Colombia, ya que fue muy complicado, muy difícil darle a entender de que Colombia realmente necesita un equipo para que tenga claro el entendimiento, para que después de tanto esfuerzo que se ha realizado por varios capítulos latinoamericanos por intentar solucionar el problema en Colombia, lo hagan esperar, o la respuesta que indicó Oscar, bajo mi perspectiva personal, no la considero correcta. O no sé cómo llamarlo, no quiero que suene como algo negativo, sencillamente, ¿por qué tanta espera? Si necesitan saber más, al menos me pueden preguntar a mí, porque he estado casi desde el principio a fin con respecto al tema de Colombia. Yo no pertenezco al capítulo, también pasé por los problemas que tuvo Cari, hablé con ella, me trató pésimo, me quejé también de la actitud que ella tuvo hacia otro activista, y al trato que tuvo ella también con chicos que ahora se encuentran presentes. No me hace sentir bien de que después de tanto esfuerzo de que este grupo se pueda formar en Colombia lo hagan esperar tanto tiempo. Y básicamente para darle un cuerpo mucho más específico al que nosotros lo veíamos como preocupación, a la vez como una pregunta muy puntual y directa de quiénes eran las otras personas, es porque estamos plenamente seguros de que Eric, a través de perfiles falsos y a través de otras personas quienes ciegamente creen en sus directrices, también aparte de su engendro de movimiento que ahora mismo se llevó y arrasó con todos los contactos y toda la información que tenía el MZ, también puede aplicar. Incluso yo personalmente en nuestras reuniones lo he dicho, que básicamente él perfectamente con las herramientas que secuestró y que se llevó puede aplicar perfectamente a una oficialización de capítulo y utilizar perfectamente otro nombre o otra persona, que incluso las hay y nos hemos visto atacados por ellas en un manejo de una información totalmente falsa y que ustedes ni siquiera se pueden dar cuenta. De ahí nuestro interés de saber quién es la persona, porque nosotros tenemos toda una serie de documentación, una serie de seguimientos, y podemos determinar con toda seguridad y con pruebas como tal si verdaderamente esta persona, el interés es real o es un interés fantasma simplemente para seguir con la misma manipulación de las herramientas y malversación de lo que es el movimiento en Colombia. Esa es la situación, eso es algo real, y básicamente esa es nuestra preocupación en este momento. Eso por un lado. Nuestra segunda preocupación es que haya una fragmentación de entrada, sea quien fuere que quedara de coordinador, sean los chicos que están aplicando por el otro lado, seamos nosotros. De entrada, si quedamos nosotros, queremos que estas personas por lo menos tengan contacto y que trabajen con nosotros, porque no queremos que se queden por fuera. O si es el caso, también queremos que trabajar con ellos. O sea, estamos totalmente abiertos y estamos en el proceso de acrecentar el grupo de trabajo. Entonces, básicamente creo que es una duda totalmente sana y no tampoco entiendo el misterio, y soy muy insistente, como te lo decía Víctor, respetando mucho tu respuesta y ajustándome a la respuesta y a los argumentos que me diste, pero no estoy de acuerdo personalmente. Ahora, el hecho de que no esté de acuerdo con tu respuesta no quiere decir que no respete, te lo repito nuevamente. Ustedes tienen sus procedimientos y bueno, ahí vamos y ahí nos ajustamos. Pero es básicamente lo que nosotros en este momento y contra lo que nosotros estamos luchando ahora mismo. Ahora mismo Eric difunde a diestra y siniestra con comunicados oficiales de algo que es inexistente, que es un movimiento inventado por él, que nosotros manejamos negocios y manejamos dinero a través del MZ, y es una campaña total de desprestigio contra nosotros, los que estamos aquí presentes y otros tantos del grupo de trabajo. Y es algo con lo que hemos tenido que lidiar y soportar ya a título personal, pero aún así estamos dispuestos y seguimos como en el proceso, como les decía. Igual nos hemos seguido reuniendo, igual nos hemos seguido, hemos hecho reuniones presenciales en Cali, en Bogotá, de temas muy fuertes. Oscar manejó una serie de reuniones muy interesantes. Nosotros acá con Isabel también lo hemos hecho, y hemos abierto los espacios, así seamos oficiales o no. O sea, no, ese no es un impedimento para nosotros. Lo que nosotros queremos tener es la tranquilidad de que no se extienda más el problema de lo que ya está, y que empiecen a suscitar problemas de un calibre mayor, como en alguna reunión yo lo mencionaba, de tipo legal o de tipo ya de un problema bastante mucho más qué sé yo, complicado. El caso es que de palabras y de comunicados por internet, pues obviamente yo no le temo a eso, pero eso es una realidad, y es una realidad que nos está pegando y que hemos tenido que aguantar durante estos 5 meses. O sea, lo digo porque hasta ahora es mi piel la que se arruga con la edad, y es a nosotros a lo que nos ha tocado estar en esto. Entonces creo que en esa parte, y totalmente de acuerdo con Joaquín en lo que expone, fallan totalmente, pero como le digo, estamos prestos y a la expectativa, y de pronto con eso también presionamos un poco ese cuello de botella en cuanto a la lentitud de respuesta por parte del GCA, entendiendo los inconvenientes que han tenido, porque no solamente es Colombia, sino que también está el tema de Australia, que es otro cuento bastante pesado. Entonces son muchas cosas, pero que nosotros estamos acá y estamos trabajando y seguimos trabajando. Entonces eso es como nuestra posición en este momento, y lo que nosotros pensamos, y el hecho de que nos estemos acá es una muestra de ello. Sí. Lo que también puede pasar es que el otro grupo sean los secuaces de Eric y toda su caterva. Lo que sí no está bueno es que esto se dilate demasiado, porque si no pueden pasar que primero se diluya el esfuerzo y que empiecen a aparecer otros grupos que quieran copar la parada. O sea, no nos sirve. Y lo que también veo es que obviamente el GCA no está dando abasto con estas cosas, o no tiene un mecanismo eficaz para, digamos, para tratar esta cuestión. Y entiendo que exista un protocolo y está perfecto que exista, pero me parece que este es un, digamos, es un caso excepcional. Primero porque las características que tuvo y por el tiempo que se le dio antes de tratarlo. O sea, acá hay un daño hecho que es muy grande, y reconstruir todo eso va a llevar mucho tiempo y puede llegar a ser bastante tedioso. O sea, yo puedo aportar todo lo que pueda de este lado para, digamos, para poner de vuelta la estructura, que lo primero que hay que hacer es una estructura comunicacional, y después, bueno, poner esa estructura conectada con el resto. Claro, hay que dejar en claro también, Víctor, bueno, al mencionar esto con lo que dicen los chiquillos de Colombia, no es un ataque hacia el CCA o hacia los protocolos que ustedes manejan. Creo, o tal vez que lo tomen como una, no sé si llamarlo como un tipo de medida de presión para que se tome una decisión pronto, ya que como dice Joaquín, los esfuerzos se van a diluir, La idea, este grupo que está conformado por la Isabel, Aguilina Coy, por Oscar, desde el año pasado, bueno, hubo un tiempo que perdimos el contacto, pero dale a entender de, con lo que yo he hablado con ellos, en reunión a las cuales me he sido invitado, me ha parecido que está, no encuentro que se necesite tanta investigación por decir o análisis para que sea nombrado como equipo de coordinación de Colombia. Bueno, quisiera aclarar, bueno, aclarar, no, agregar algo con respecto a lo de la preocupación que pueden tener en Colombia si esas nuevas aplicantes son, no sé, súbditos de él y esto y aquello, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que, como el caso de Colombia, pues pasó lo que pasó y no hay necesidad de entrar en detalle y todo este tiempo y fue un tormento aquello que, bueno, pues, se propagó por todas partes, por lo que sabemos. Esta vez eso va a ser mucho más rápido. Eso no es que sea esta coordinación o sean los nuevos que sea. Apenas uno empieza a ver cosas extrañas, rápidamente pues se trata de solucionar el problema. Pues eso no va a ser 6 meses que la cuestión crezca de tal magnitud que no se puede controlar. No, ya, yo creo que ya aprendimos la lección y eso va a ser más rápido. Pues, o sea, más rápido se llamará a botón a esa persona, se hablará con ellos, a ver cuál es lo que es, se aclarará la situación y si no, pues se oficializará otra vez, pues, tan simple como eso, pues, ¿no? Bueno, en ese sentido, y como nosotros habíamos propuesto un punto en el que otros, no sé si me permiten avanzar en ese punto, y es por lo siguiente. Debido precisamente a todos estos temas de los que estamos hablando y que Eric está apoderado de todas esas herramientas, ha comenzado a generar un proceso muy fuerte de extraer miembros del MZ de todos los capítulos que pueda. Nosotros hemos visto que hay incluso documentos que son propios de Colombia que han llegado hasta el capítulo de Nueva York, han sido traducidos por gente de Nueva York al inglés y han sido publicados en la página de Facebook de Nueva York para atraer gente hacia su movimiento que él llama EBR. En ese sentido, entonces, a nosotros nos preocupa que la gente de Colombia está cada vez siendo más empujada por él mismo a tratar de salirse de la MZ y irse hacia allá, sin tener mucha claridad acerca de cuál era el mensaje del MZ, porque pues la cosa se volvió muy confusa, y renegando todos acerca del movimiento Service y del mensaje del movimiento Service. Eso es para nosotros muy complicado porque uno, pues bastante tiempo se utilizó durante los años anteriores en poder retener suficiente gente cercana. Y por otro lado, porque mucha de esa gente se va simplemente por la injerencia de una sola persona, es decir, de Eric en el caso, que con toda su documentación y con todo su troleo por todas las páginas se la está llevando. Entonces, para nosotros sí creemos que sería importante que a nivel mínimamente de Latinoamérica, ojalá fuera posible a nivel global, se hiciera una comunicación oficial donde se le diga claramente a la gente cuál es la posición frente a personas como Eric, como Brujo y como otros, para que la gente no esté confundiendo una cosa con otra. Por ejemplo, hoy un activista del Perú nos acaba de poner una queja en nuestra página de Facebook diciéndonos que por qué nosotros los colombianos estábamos haciendo cosas confusas, llevando a gente para otros lados. Nos tocó, me acabo de ponerle un mensaje diciéndole que no somos este equipo. ¿Ve? Entonces, la solicitud aquí es para explorar la posibilidad de que ya sea como región Latinoamérica y ojalá como movimiento global. Tanto se dijera cuál es el lugar de Eric y de Brujo y de otros dentro del movimiento Cerveis, número uno eso, y número dos, estas dos personas, en el particular Eric, está aprovechando las páginas oficiales y no oficiales del movimiento para hacer todo su troleo. Entonces, si tanto esfuerzo se hace en que las páginas oficiales lo sean, es decir, en que las personas que estén a cargo de esas páginas oficiales estén disciplinadas dentro del movimiento, entonces tal vez exista la posibilidad de decirle a esas personas que tipos como Eric deben ser baneados de esas páginas para que no sigan haciendo esa extracción de personas del movimiento. Entonces la solicitud está abierta y esa es nuestra preocupación. También la podrías poner en la próxima reunión latinoamericana, que creo que habían invitado antes, pero esta la había llamado Nelson y todo aquello, ¿no? Y hubo eso, ¿no? A Oscar, sí, yo sí te recomiendo que también hagas eso, ¿no? Sí, bueno, aprovechar de comentar eso. Yo no tenía datos ni información. Disculpa, de la otra reunión. Digo que no tenía información de la reunión del lunes que viene, así que eso está en pie y puedes dejarlo también escrito para la pauta de la próxima semana. Sé que hay Oscar. De todas maneras, yo lo voy a tener pendiente, está anotado y grabado. ¿Algún otro? ¿Algo más? Nos extendimos un poco, vamos para la hora, 2 horas. No, está muy bien. Por el momento creo que se extendió antes demasiado, pero bueno, la idea es que, chévere, haber tenido la oportunidad de compartir un poco con ustedes hoy y haber hablado pues los puntos. Y bueno, para una próxima reunión sería interesante plantear lo que quede pendiente en relación también con lo de la oficialización. Genial. Sí, creo que es un tema que si bien no es para dilatar por la gestión que se viene haciendo, es un tema para traerlo a este tipo de reuniones con un poco más de espacio, aunque hoy pues le destinamos, pero sí creo que faltan detalles que la mayoría de ustedes conozcan. Nosotros tenemos una serie de información recopilada de todo este proceso y queremos que en la totalidad la mayor parte de ustedes la tenga, la mayoría de ustedes ya la tiene. Se las hemos compartido, quien no la tenga la vamos a ir compartiendo poco a poco con ustedes, referente a todo este drama tan y esta telenovela tan harta que ha sido el tema de Colombia. Entonces creo que punto importante para la próxima reunión, reoficialización de Colombia, esperando que para la próxima reunión pues ya tengamos una respuesta del GCA, que es lo que hasta ahora tenemos. Sí, correcto. Yo también me comprometo a apurar ese trámite. Y la solicitud esta de revisión de los problemas de troleo también lo dejamos pendiente para la próxima reunión. Ahora sí, si todos están de acuerdo, cerramos la grabación. Una antes. Bueno, la próxima reunión iba a ser el 18. O sea, esta reunión iba a hacerse el 18 en vez de hacerse hoy. El 18 quedaría la próxima reunión. Estaría bueno que todos los que puedan venir vengan. Y me gustaría tratar específicamente el tema de Colombia para ver si que se puede llegar a alguna resolución. Y bueno, un tema que me quedó en el tintero, que es que quería hacer extensiva la invitación, bueno, de las reuniones que hacemos de integración de miembros y de orientación, que son los miércoles a las 22 horas argentina, y me gustaría iniciar una especie de programa de capacitación de voceros para el resto de los capítulos de Latinoamérica, que bueno, acá como tenemos de alguna manera un poquito de experiencia en cuanto a eso, si podemos compartir y hacer, digamos, replicar un montón de cosas, estaría muy muy bueno. Así que listo, con eso termino. Bueno, sí, eso ya lo repetimos entonces. La invitación a los días miércoles a las 22 horas de Argentina a capacitarse y todos ahí a participar. Ojalá que, de hecho, yo voy a ir. Ojalá que todos los capítulos puedan invitar a más personas. Y vamos cerrando la grabación. Gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo lunes, 18 de marzo de 2013. User in your channel stopped recording.